fácil reconocer que la oscuridad es un placer. Cuando a tus ojos los veas llegar, es porque el muro va a caer, sin importarles nada más que su ego agrandar. Inventan trucos para enloquecer y en qué forma matar. Está, y ellos tranquilos la ven pasar, aferrados a su ideal y solo bombas fabricar. Las bombas nos harán volar y la sangre nos va a ahogar. Bienestar nos habrían de dar y no cañones regalar. Ataque nuclear, nos van a matar. El otro de rojo, la tierra va a picar. Mientras desde el cielo nos van a observar cómo morimos sin piedad. Ven tan pocos para enloquecer y me toman.